artista, sentirse egoísta, una expresión de vanidad, no lo vamos a ocultar. Seas cantante o trapecista, o aceptémoslo, pianista, que te admiren es vital. No nos vamos a engañar, está bien que te paguen dinero, pero en serio que eso no es lo primero. Cuando actúas delante de gente, no sé, es que te pones caliente. El silencio es ruin y ultrajante, sobre todo en las filas de adelante, que te deja sin aire en el pecho. Que te aplaudan es, yo creo, un derecho. Aplaudanla, aplaudanla, por favor, aplaudanla. En realidad no estuvo tan mal, cojones, aplaudanla. Y aunque llenes un teatro, uno, dos o tres o cuatro, nunca tienes la tranquilidad de que vayas a gustar. Cuando ves que se ríe la gente, que se ríen y te enseñan los dientes, te ataca una felicidad y te sientes levitar. Si te aplauden, respiras profundo. Si se callan, todo es nauseabundo. Les prometo que es todo un fastidio el silencio y tú haciendo el indio. Actuando ves tanta torpeza que, lo admito, me causa extrañeza que un artista como yo no suscite admiración. Aplaudanla, aplaudanla, por favor, aplaudanla. En realidad no estuvo tan mal, cojones, aplaudanla. Eso no es lo primero. Cuando actúas delante de gente, no sé, es que te pones caliente. El silencio es ruin y ultrajante, sobre todo en las filas de adelante, que te deja sin aire en el pecho. Que te aplaudan es, yo creo, un derecho. Aplaudanla, aplaudanla, por favor, aplaudanla. En realidad no estuvo tan mal, cojones, aplaudanla. Aplaudanla, aplaudanla, por favor, aplaudanla. En realidad no estuvo tan mal, cojones, aplaudanla. Aplaudanla, aplaudanla, por favor, aplaudanla. En realidad no estuvo tan mal, cojones, aplaudanla. Aplaudanla, aplaudanla, por favor, aplaudanla. En realidad no estuvo tan mal, cojones, aplaudanla. Aplaudanla, aplaudanla, por favor, aplaudanla. En realidad no estuvo tan mal, cojones.